La presidenta de la Junta de Acción Comunal, Nubia Aguirre, también nos comenta al respecto. Bastante molesta y bastante preocupada se encuentra porque ella vive, el Nogal prácticamente se desprende ahí desde el puente peatonal. Ella vive a escasas 2 cuadras de este punto y dice que se convirtió en un verdadero baño público. Nubia Aguirre, presidenta de la Junta de Acción Comunal. De verdad que estoy preocupada. Ahora debajo del puente cogieron, fue un orinal. Me eché el baño público de Don Raimundo y todo el mundo y el atracadero. No hay más ahí. Pues estamos preocupados porque ya la gente no puede llegar ni tarde de la noche porque los atracan ahí, peor que no tiene alumbrado el puente. Y pues nosotros hemos bregado con colocar el reflector, voltearlo hacia allá pues para que alumbrara un poquito, pero eso así no da como la luz necesaria que necesitamos en este momento ahí. Lo uno, lo otro, pues que el parqueadero también se nos está prestando porque meten los carros, las personas que se van en los carros así por las noches, que más que todo es que es eso, y ahí es donde se han presentado los atracos en este momento. Dejaron un hueco de una lata ahí para que los carros parquen ahí y salgan por el frente de aquí de la décima del barrio, y eso es lo que ha producido el atracadero en este momento ahí. Pues no lo decimos nosotros, lo dice la comunidad. Mire, hasta los oyentes llaman, Diana, que también su merced estuvo ahí en ese punto y muy, pero muy complicado. Bueno, primero le doy los buenos días a mi compañera Diana Gómez, que está desde muy temprano aquí. El hecho de que salga hasta ahora al aire no significa, le ha tocado hoy trabajar de productora, ¿no? Hacer la producción. Hola, Diana. Buenos días, Ariel, Camilo, a nuestros oyentes. Bueno, ustedes los saludé desde bien temprano, pero a nuestros oyentes, muy buenos días. Sí, Diana, este tema del puente peatonal de San Mateo, de los vendedores, de que no le ponen cuidado, de que se convirtió en baño público, de que atracan, de que hay desorden, de que hay trancón. O sea, es un desorden tan grande que uno no entiende. Y lo peor, Diana, es que no se le pone cuidado, no se le pone cuidado ninguna autoridad. Y ahí tiene que ver movilidad con el tema de trancón, gobierno con el tema de espacio público, salud con el tema de alimentos, la policía también con el tema de controlar a los vendedores y la seguridad. En fin, la comunidad se ha quejado una y otra vez, pero no se hace absolutamente nada. Es un tema bien, pero bien complicado, y sobre todo el de las comidas, Diana. Sí, ese es un tema preocupante porque precisamente nosotros pasamos ahí por el lado y huele horrible, precisamente porque la zona es un baño público. Y ahí al ladito, sobre esos olores, venden arepas, venden chorizos, venden pinchos. Entonces, realmente las condiciones de estos alimentos pues son de dudosa reputación, Y ¿no? sabe Diana que lo que le preocupa a uno es que la gente compre. ¿Cómo puede haber gente, yo no sé cómo catalogarla, tan sucia? No, no, no entiendo que oliendo a lo que huele. Mire, huele más rico un baño público que lo que huele ahí alrededor de esas estructuras del puente peatonal San Mateo. Y ahí mismo están los puestos de comida. ¿Y cómo usted se puede, digamos, estacionar con su amigo, con su pareja, con alguien, a comerse una arepa? A mí me parece que eso también es un tema de cultura ciudadana y que la gente, pues pongámosle también pilas a este asunto. Doña Nubia Aguirre, también como presidenta de la Junta del Nogal, dice que se han presentado casos de atracos desde que se instaló, desde que se puso al servicio el puente peatonal de San Mateo. Se incrementaron los atracos y lo peor es que no pueden hacer absolutamente nada ellos como habitantes. Esta semana inclusive hubieron dos atracos a dos señoras de aquí del barrio, llegando de trabajar a las 7 de la noche, las cogieron ahí debajo del puente con un destornillador en el cuello y las robaron. Yo ya tuve la oportunidad de hablar con mi coronel Verdugo, que es el que está reemplazando en este momento a mi coronel Rojas. Hablé con mi capitán, que es el comandante de la zona centro, ya le comenté el tema. Él está mirando a ver qué medidas se pueden tomar para ver en qué me puede colaborar con ese tema de ahí. Muy, muy, muy, pero muy complejo y muy complicado el tema, Diana. Bueno, le cuento a Ariel que los vecinos del sector están muy preocupados. Precisamente a esta hora, 8:38 de la mañana, nos llama una persona que prefiere mantener su nombre en reserva desde el sector. Sí, pues escuchemos, mire, Diana, 575-1797 es nuestro teléfono, nuestro número telefónico, para que los vecinos nos llamen, así como este vecino, y nos comente qué es lo que está pasando. Oyentes aquí en Periodismo Público Radio. 8 de la mañana y 39 minutos, oyente hasta ahora sobre este tema tan complejo allí en el puente peatonal de San Mateo. Por supuesto, respetamos cubrir la identidad de esta persona. Buenos días, ¿y qué nos quiere comentar al respecto? Buenos días. Bueno, cuéntenos frente bueno, a este ver, tema. Yo sobre el tema que están hablando y sobre la inseguridad también. El tema en conclusión de los vendedores, ni ellos tienen la culpa. El tema de los vendedores en Transmilenio, en los puentes, en cualquier esquina, es de los mismos que compramos. Si la gente no comprara, no habían vendedores. Pero si nosotros mismos nos empeñamos en comprarle cualquier cosa, incluso el cigarrillo, incluso el fósforo, incluso la llamadita, pues ahí los tendremos siempre. Ahorita ese puente está invadido. Y es que ni siquiera se hacen a un rincón. En toda la mitad del puente. No les interesa. Ya entraron allá a la estación y nadie hace nada. Ponen unos auxiliares que ellos simplemente están prestando su servicio militar, pero ellos no hacen absolutamente nada. Los que se colan, lo mismo. Les da lo, y si uno les dice algo, qué groseros. Y la otra inseguridad, que es, pero bien vista por muchos, es el que anda en bicicleta y el que anda en moto. La gente tiene que tener mucho cuidado porque lo he visto. No lo viví, pero lo vi muy cerca. Son personas, conductores de motos y de bicicletas, que se hacen los que están hablando por celular, se hacen cerca a un carro mal estacionado, olvidado, digamos ahí, o una moto, lo que sea, y mientras hablan por teléfono están avisándole al otro, y son los directos ladrones. Muy bien arreglados, no porque uno siempre desconfía de los sucios, de los no sé qué, los que están muy bien arreglados y son los que están robando casas, robando carros, robando motos, y están a diestra y siniestra. Y pasan esos policías a toda velocidad, pasan esos carros a toda velocidad. A la vuelta de mi casa, donde yo vivo, que es aquí en San Mateo, ¿no? A la vuelta de la casa, eso viven una cantidad de policías de tránsito, pero muchos, muchos ahí. Ahí todos amontonados. ¿Usted cree que uno les dice algo? Mire que allá hay un grupo de no sé qué. No, es que no estamos en servicio. Y tienen los chalecos. Entonces, ¿qué hacemos? Si no nos unimos nosotros como comunidad para realmente enfrentar a toda esa delincuencia, nadie va a hacer nada, porque lo que dicen los vendedores es que para eso pagan ellos tajada a la policía, al de tránsito y a todo eso, para que los dejen trabajar. Lo sacan una sola vez, como la placita que hay abajo aquí saliendo a la 30, esa placita, los quitan por unos momenticos y luego nuevamente, pero ellos están pagando un impuesto a la policía o a yo no sé a quién, pero ellos dicen que están pagando un impuesto y que ellos pueden trabajar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Unirnos, porque así como votamos para un alcalde, para unos concejales, nosotros también debemos de votar para bajarlos, para quitarlos cuando no nos sirven. Muchísimas gracias por escucharme. Bueno, a usted muchísimas gracias, le agradecemos a esta oyente allí en la Comuna 5. Qué bueno que la gente se exprese, que manifieste, que denuncie. Aquí le protegemos la identidad, Diana, a nuestros oyentes. 575-1797, 575-1797 es nuestra línea. Y mire, tiene toda la razón esta oyente que nos acaba de llamar. El tema de los vendedores, no comprarles. No comprar, no comprar. Es que mire, finalmente, si uno compra, pues está alimentando, en este caso, las ventas ilegales. Unirnos como comunidad, que es que también estamos bastante desunidos, y por supuesto un jalón de orejas para las autoridades, porque mire lo que dice la oyente, pues la policía está por ahí y muchas veces, no todos, pero muchas veces no le pone cuidado a este problema. Pues nosotros queremos escuchar a ustedes como oyentes que marcan el 575-1797. Si suena ocupadito, Diana, pues hay que tener paciencia, esperar un poquito, porque tenemos solamente una línea fija para nuestros oyentes, ¿no? Pero hablando de oyentes, mire que este tema de seguridad es bastante complejo. Diana, ahora más tarde entiendo que tenemos a la policía aquí. Qué bueno que la gente esté pendiente y que le hagamos las preguntas en el momento que ellos estén aquí en nuestra mesa de trabajo. Y es que el tema de inseguridad no es solo por quejarse. Nosotros fuimos testigos el día que fuimos a cubrir esta nota del Nogal. Estábamos en el ejercicio periodístico cuando a una cuadra empezaron a gritar y era porque habían atracado a alguna persona. Solo supimos que el ladrón se camufló en Mercurio. En el centro comercial Mercurio, y hasta ahí supimos. 8:43 a esta hora, oyentes en Periodismo Público Radio. Oyente a esta hora que marca el 575-1797. Bueno, si las personas quieren dar el nombre, bienvenidos, pero si no, también respetamos. Buenos días. Buenos días, Daniel, ¿cómo amanece? Pues muy bien. Bueno, ¿usted me quiere dar su nombre? Claro que sí, yo soy Jairo Díaz. Usted sabe que aquí cada día está molestando por el tema. No, ni más faltaba, don Jairo. Y qué bueno que de verdad esté siempre al pie del cañón. Bueno, don Jairo, cuénteme. Don Alía, yo vi un problemita que yo vi ayer aquí en la estación de León 13, que la gente ahora se está yendo a coger el Transmilenio todos a Perreros. Entonces la gente llega y coge el que llega el bus y se van y pues se bajan en Terreros. Entonces, ¿qué pasa? Que toda la gente, se acumula mucha gente allá y no hay por dónde. Eso no vamos. Yo me tocó casi salir corriendo porque no me podían dejar meter allá al Transmilenio. Entonces, ¿qué vamos? Porque esperemos que llegue el Transmilenio a las estaciones, no acumulemos todos los de León 13 irnos para Terreros. Sí, y en ese orden, don Jairo, sería también un poquito falta de orden y de cultura ciudadana, ¿cierto? De la misma gente. Claro, porque, y otro puntico, digo, toda la gente que hay en San Mateo es porque faltan los alimentadores. Si hubiera alimentadores, no había pues acumulo, sino que cada uno llegaba allá a la estación de los alimentadores y no había ese problema de acumulación de tanta gente, porque toda la gente viene de compartir, de Cibaté, de todos los barrios vienen a acumularse a San Mateo. Entonces tenemos que exigir que nos pongan los alimentadores para que, o que esa flota, ¿no? digo don Ariel, vea, yo digo que aquí aquí al pie de Terreros, estación de Terreros, cantidad hay 20 o 30 busetas esperando para llevarlos la gente a León, a Ciudad Verde. ¿Por qué no esos busetas no las meten allá a ese como ese aparato que hicieron allá para alimentadores y ya las saquen directo y que Transmilenio le pague a esas busetas el transporte a la Ciudad Verde? Entonces nos quitaríamos también ese problema aquí de Terreros ahí del puente, porque también se levantó primero nada sino tres viejitas que venían en sus dulces y ahora cantidad y se pelean por el puesto ahí debajo del puente. Entonces tenemos que comenzar, como aquí no hay policía, entonces que lo mismo vamos a hacer, porque Soacha no tiene policía. Entonces don Ariel, ¿no? Usted que es el líder de esta comunicación, nos ayude, nos apoye, para que esa gente no va a poder aquí con un muerto, un herido ahí en esas situaciones. Pues don Jairo, muchísimas gracias. Mire, y vamos a abanderar el tema, cómo se pueden quitar estos vendedores allí de los puentes, especialmente San Mateo, también a la entrada de Ciudad Verde. Es también un llamado a las autoridades que le pongamos cuidado al tema. Uno entiende la necesidad, entiende la complejidad, entiende el problema de Soacha, entiende que aquí llega mucha gente necesitada, que llegan, que bueno, finalmente el único sustento puede ser una venta ambulante, pero lo que uno pide es organización, simplemente, y que las autoridades actúen. 8:47, se nos alargó un poquito el tema aquí de la inseguridad, de las ventas allí en el puente peatonal San Mateo, pero finalmente debemos, si tenemos la responsabilidad, de escuchar a la comunidad. Si usted pues quiere seguir opinando, pues simplemente marca el 575-1797. Nosotros estuvimos hablando tanto con la Secretaría de Salud como con la Secretaría de Gobierno, porque a ellos dos les compete también el tema. Por un lado, salud, las ventas de comida en la calle, ventas ambulantes, es un tema bastante delicado, y ustedes escucharon que se quejan de los malos olores, de esos olores tan fétidos que hay allí en el puente peatonal San Mateo, y que al lado de donde se orinan, de donde, digamos, bueno, ya ustedes saben lo demás, pues ahí mismo instalan, Diana, los puestos de comida. ¿Y sabe qué es lo que uno le da? Yo no sé qué darle, si asco, si rabia, si qué. Que en medio de ese olor, uno pasa, observa y está alguien comprando una arepa, alguien comiéndose una empanada ahí mismo. ¿Cómo la gente puede hacer eso? Yo creo que también muchas veces es cuestión como de economía, de bolsillo, porque a veces uno dice, bueno, muchas personas, ¿no? Pues es baratico, es económico y tengo mucha hambre, pues... Pues son diferentes circunstancias, a veces no, es como feo juzgar, no, pero pues hay gente que lo hace, yo personalmente no lo hago. No, yo tampoco, pero no, es que mire, puede ser, a ver, no significa que yo no me coma un choricito, una empanada, claro que sí, lo que uno tiene que mirar es el sitio también. es el sitio. Sí, es el sitio, las condiciones, uno sí. No sabe el aceite, la mantequilla, todos esos insumos de dónde provienen. Sí, si uno duda de productos ya de marcas reconocidas, pues más aún de productos que venden en la calle, aunque hay muchas personas que no se detienen a hacer estos cuestionamientos. Sí, señora. Bueno, oiga, Diana, pero parece que el tema no es solamente por aquí. El tema de la desorganización de los vendedores ambulantes, el tema también de la inseguridad, el tema de las ventas de comida en la calle, pues eso no solamente en el municipio de Soacha ni en San Mateo, obviamente no estamos justificando, porque como le decía ahorita a uno de nuestros oyentes que nos llamó al 575-1797, va a ser un compromiso, o es un compromiso oficial de este medio de comunicación, ponernos al tanto, estar pendientes si las autoridades cumplen, escuchar a la gente frente al tema de denuncias, porque definitivamente allí, en San Mateo, se convirtió en un verdadero mercado persa, en una desorganización total. 8:51 minutos de la mañana, 8:51, Diana. Este tema de la desorganización, de la invasión al espacio público, de la inseguridad, de lo que genera la presencia de vendedores en la calle. Y todo partió por las denuncias que hicieron algunos habitantes del Nogal y residentes cercanos al puente peatonal San Mateo sobre ese desorden tan grande que ha generado la instalación del puente, la habilitación del puente y, por supuesto, después todas esas consecuencias que ya conocemos, la instalación de tantos pero tantos vendedores ambulantes aquí cerca al puente peatonal. Problemas de inseguridad, se quejan que atracan, que los vendedores son cómplices, la gente se queja que venden comida ahí en medio de esos olores tan fétidos, en medio del desorden, Diana. Y es un, mire Diana, que la gente nos está llamando, la gente se quiere manifestar, la gente quiere que la escuchen, algunos dan el nombre, otros no. Entendemos y aquí respetamos, guardamos la identidad de las personas, porque es que cuando se habla también de inseguridad, cuando se señalan personas y muchos no se quieren meter con los vendedores, ¿no? Sí, exactamente, pero pareciera que este tema de la comida hace parte de la idiosincrasia como bogotana, como porque uno a veces va a Medellín, al cafetero Diana, pero mire, venga, le digo una cosa antes de dar paso a otro oyente que marca el 575-1797. Yo estuve en enero en el Eje Cafetero y en Medellín, Pereira, Armenia, Manizales, Medellín. Están tan organizados en el tema de vendedores, yo no creería tanto que sea la idiosincrasia, sino más bien la cultura ciudadana que se infunde y se implementa desde cada administración y que finalmente termina contagiando a la gente. Por ejemplo, tema Santa Marta, usted sabe que a mí me gusta mucho esa ciudad, la playa está invadida, pero miremos, por ejemplo, aquí cerquita, Bogotá, Suba, por ejemplo, los portales del sur, Portal Américas, usted sale y hay cualquier cantidad de vendedores ambulantes que ofrecen comida sin ningún registro, sin ningún control. 8:53 de la mañana, oyente hasta ahora, en Periodismo Público Radio. 8:53 de la mañana, a esta hora tenemos un fiel oyente, el señor John Páez. Buenos días, John. Muy buenos días, un cordial saludo para los oyentes, para la mesa de trabajo. A ver, con respecto a lo del desorden y el desaseo que se está viviendo en los diferentes puentes peatonales, porque no es únicamente en el de San Mateo, sino también aquí al frente, en la 22, también ya se ve cantidades de vendedores ambulantes y el desorden sigue creciendo. Mi abuela decía, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor mula que la que no quiere entender. Yo le digo a la Secretaría de Gobierno, ¿cuándo va a hacer respetar el espacio público? Esta no es una denuncia de ayer o de antier, esto es hace años, y entre más pasa el tiempo, pues más siguen creciendo, porque es que no hay autoridad desde la Secretaría de Gobierno. ¿Cuándo nosotros como ciudadanos del municipio de Soacha podemos gozar de un espacio público digno para los ciudadanos? Entonces es eso. Y claro, vendedores ambulantes hay en todo el país, pero organizados y en orden. Muchas gracias. Pues a usted muchísimas gracias, oyente, que marca el 575-1797. Este tema es bien, pero bien complejo, Diana. Abro comillas, la Secretaría de Salud, enmarcada en sus competencias, viene realizando actividades de vigilancia sanitaria en las diferentes comunas del municipio. En lo referente a la Comuna 5 se han realizado operativos conjuntos con la Inspección de Policía de la zona con la finalidad de realizar el peritazgo de los productos, es decir, de los alimentos encontrados en vía pública. De igual manera, se enfocan los esfuerzos a fortalecer los procesos de comunicación social del riesgo en los vendedores ambulantes del sector que lo permiten y en los comerciantes, socializando aspectos sanitarios relevantes. Pues aquí lo que uno entiende, ahí cierro comillas, lo que uno entiende es que la Secretaría de Salud ha venido socializando el tema, es decir, el primer paso es ese, es llegarle a la gente, es advertirle, es darle a conocer la norma y decirle, usted no puede estar ahí por esto y por esto. El segundo paso ya es entrar a intervenir, pero obviamente eso ya hay que coordinarlo con las autoridades. Bueno, escuchemos al director de Apoyo a la Justicia, a Alberto Ariza, quien nos comenta también qué es lo que está haciendo el municipio, qué se está haciendo desde la Secretaría de Gobierno para contrarrestar un poco este tema. Alberto Ariza, director de Apoyo a la Justicia. Las inspecciones, en este caso la segunda y la quinta, están haciendo, digamos, los operativos de socialización del tema de las normas que existen en el municipio. Una vez enterados y agotado ese procedimiento, que eso no lo exige la norma, entraríamos a incautar las mercancías. Pues ese es un tema que nosotros no quisiéramos, pero la idea es que las personas tengan en cuenta para poder manejar, digamos, las alternativas económicas que ellos tienen. A largo o a mediano plazo, pues lo que nosotros estamos convencidos es que el municipio necesita el plan maestro de espacio público para el tema de, digamos, verificar cuáles van a ser las condiciones donde se van a determinar los sitios donde, de ubicación de vendedores ambulantes, en qué condiciones, en qué contraprestaciones van a darle al municipio, es decir, de pagos, en el tema de seguridad, de asistencia a las escuelas de convivencia para que también sean, digamos, además de un buen jalonador de la economía del municipio, dadas las circunstancias que hoy se encuentran muchos de nuestros ciudadanos, también tener unos temas de seguridad que fortalezcan los esfuerzos que ha hecho la administración en esta materia.